Tal vez todos hayamos escuchado la pregunta sobre nuestro carácter que dice, ¿quién es usted cuando nadie le ve? Pues ahora hágase la siguiente pregunta, ¿quién es usted cuando Dios y todo el mundo le mira? La respuesta a esta pregunta habla mucho de su integridad o la falta de ella. El apóstol Pablo se preocupaba por el nivel de integridad de los creyentes en Filipos. Y hoy, en momento decisivo, el doctor David Jeremiah nos compartirá cuatro prioridades que Pablo dio a la iglesia primitiva para ayudarles a ser hombres y mujeres de integridad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo programa en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestro estudio en el libro de Filipenses. Hoy abriremos nuestras Biblias al versículo 27 del capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Hablaremos del gozo de la integridad. Es un pasaje muy importante para el tiempo en que vivimos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres íntegros. Y esto tiene que ver con ser las mismas personas por fuera de lo que somos por dentro. Hablaremos de esto en nuestro programa de hoy. Queremos tomar este momento para decirles gracias a todos ustedes que oran por Momento Decisivo. No lo hacemos tanto como quisiéramos y queremos que sepan que sí sentimos sus oraciones y les rogamos que sigan orando fielmente, que el Señor use nuestros esfuerzos para su honra y gloria y que siga abriendo puertas para alcanzar a más y más personas con estas enseñanzas. Ahora, con las Biblias abiertas a Filipenses 1:27, hablaremos del gozo de la integridad. En un cementerio en Lexington, Massachusetts, hay una lápida en la que están inscritas las palabras del Capitán Parker, quien dirigió la milicia en la batalla que se llevó a cabo en aquel mismo lugar, allá, en 1776. Estas son sus palabras. Manténganse firmes. No disparen si no les disparan. Pero si ellos quieren tener una guerra, que comience aquí. Es esa clase de valentía que hace falta, no solo en una guerra civil. Una guerra entre personas que pelean por orgullo, que desde la perspectiva eterna es poco importante. Pero es esta la clase de valentía que hace falta hoy en esta generación de creyentes. Satanás y su ejército de demonios han aumentado la intensidad en los años recientes y la gente en todo el mundo lo está notando. Dondequiera que yo he ido recientemente a predicar, en los labios de casi todos con quien hablo, oigo de la actividad demoníaca, la oposición satánica y la intervención constante de actividades satánicas en el programa de Dios. Somos una minoría como creyentes. Estamos rodeados por el enemigo. Constantemente estamos siendo amenazados por miembros de nuestro propio ejército que se ausentan sin permiso de Dios. Somos acusados falsamente por aquellos en el otro lado. Necesitamos una estrategia, no solo para sobrevivir, sino una estrategia para la victoria. Muchos hijos de Dios han adoptado una filosofía que da a la supervivencia los atributos de la victoria. Su idea de la victoria es irla pasando. Pero mientras Pablo se enfrenta a sus propias pruebas y la posibilidad de la muerte, siendo prisionero en Roma, al escribirles a los creyentes filipenses, les da una estrategia. Les expone un plan que les ayudará no solo a sobrevivir, sino a ser victoriosos, aun cuando desde la perspectiva humana les parezca algo imposible. En la sección anterior del libro de Filipenses, el apóstol acaba de explicar que siente cierta ambivalencia. No puede decidir entre la vida y la muerte. Hay una parte de él que quiere ir a estar con el Señor cuanto antes posible, y sin embargo, también se da cuenta de que es importante que se quede para ser de ayuda a sus amigos creyentes. Así, al concluir la última sección, tenemos la impresión de que Pablo cree que probablemente pueda sobrevivir sus pruebas para llegar a ver nuevamente a los creyentes filipenses. Así que, al escribirles esta carta con la anticipación de verles otra vez, les envía una estrategia que les servirá y que no requiere de su presencia para lograr influirles ánimo. Como un entrenador que presenta a sus jugadores el plan de juego, Pablo les escribe a sus amigos en Filipos con 4 prioridades para el éxito. Prioridad número 1, conducta. En primer lugar, para el mundo que nos observa, les hace ver que es nuestra conducta lo que cuenta más que todo. Dice en el versículo 27 del primer capítulo, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo». La expresión griega que la versión Reina Valera traduce como comportarse en realidad quiere decir ciudadanía. Es traducción de la palabra griega politeuo, que deriva del sustantivo polis, que significa ciudad. En algunos vocablos del español tenemos estos subfijos. Hablamos de metrópolis o región metropolitana cuando hablamos de alguna ciudad. También tenemos nuestros términos política y policía, que proceden de la misma raíz. En la era de los griegos, la polis era la unidad política más grande y los ciudadanos pertenecían a la polis o ciudad, de la misma manera en que nosotros pertenecemos a un país. Así que la palabra que se halla en este versículo quiere decir «compórtense como buenos ciudadanos». Se refiere a los deberes de los ciudadanos. Los filipenses podían comprender los comentarios de Pablo mucho más que nosotros en estos días. Su ciudad había llegado a ser una colonia romana mediante una serie de eventos que incluyeron una famosa guerra civil entre Octavio y Antonio. Después de la guerra, un número de soldados que habían estado del lado de Marco Antonio se establecieron en Filipos y por esa razón la declararon una colonia romana, o sea, Roma en miniatura. Como tal, se le concedió privilegios especiales y aun cuando estaba como a 1.300 kilómetros de distancia de Roma, Filipos era suelo italiano y sus ciudadanos se consideraban romanos, a pesar de vivir en Filipos. Los filipenses se sentían orgullosos de su ciudadanía romana. Se creían representantes de Roma ante una cultura predominantemente griega. Así que cuando Pablo les escribe a los filipenses su deseo de que se conduzcan como buenos ciudadanos, está usando lo que sabe de la cultura de ellos para animarles a ser buenos ciudadanos de otro reino al cual ahora también pertenecen. Por cierto, si tienen su Biblia, tal vez quieran pasar al capítulo 3, versículo 20, donde ocurre esa palabra otra vez. Pablo va directamente al grano y lo dice. Siga con su vista mientras leo el versículo 20 del capítulo 3. Pablo dice, y vemos aquí esta misma palabra, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Hay quien traduce esto como «somos una colonia del cielo». Pablo dice a la iglesia de Éfeso, en Efesios 2:19, que son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Al escribirles a los filipenses sobre su ciudadanía celestial, les exhorta a permitir que su lealtad controle su conducta. Deben sujetarse a las leyes de su tierra natal. Deben comprender que se espera que vivan según las leyes del cielo y que extiendan la influencia del cielo a la cultura pagana en que viven. Un dirigente del cristianismo del siglo II describió la manera en que los primeros cristianos siguieron estas instrucciones. Pero, mientras viven en ciudades griegas o bárbaras, según ha sido echada la suerte de cada hombre, siguen las costumbres de la tierra en cuanto a ropa y comida y otros asuntos de la vida diaria. Sin embargo, la condición de ciudadanía que exhiben es maravillosa y a todas luces extraña. Viven en sus propios países, pero como peregrinos. Existen en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su existencia en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Obedecen las leyes establecidas y en sus propias vidas superan las leyes. Aman a todos los hombres y todos los persiguen. En su exhortación a los filipenses a que vivan como es digno del Evangelio, es la tercera vez que Pablo menciona el Evangelio en este capítulo. En el versículo 7 menciona la defensa del Evangelio. En los versículos 13 al 18 encontramos la proclamación del Evangelio y aquí, en el versículo 27, menciona el testimonio del Evangelio. Las tres son muy importantes. Tal como el emperador César Augusto había instruido a sus soldados a asegurarse de que su conducta fuera digno de ciudadanos romanos, aun cuando estaban rodeados por griegos. Así Pablo les instruye a los creyentes en Filipos que recuerden que su ciudadanía está en los cielos y que deben conducirse como es digno del Evangelio. Para ganar la guerra contra el enemigo, deben hacer de su conducta su primera prioridad. Así que en el mundo que nos observa, nuestra conducta es lo que cuenta, pero también es importante nuestra consistencia. Pablo agrega una pequeña frase al final del versículo 27. Dice, para que, o sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Así que lo que Pablo dice es esto. Espero salir de esta situación en la cual me encuentro. Espero ser librado de la prisión. Y si lo soy, pueden estar seguro que iré a verles. Pero escuchen. Sea que vaya a veros o que esté ausente, sea que yo vaya a verles o no, quiero saber que viven como deben vivir, porque mi presencia no es lo que determina su conducta, sino su ciudadanía del cielo y la realidad de que Jesucristo ve todo lo que hacen. Pablo se siente con mucha confianza de ser absuelto en su juicio y de ser puesto en libertad. Se siente seguro de que verá de nuevo a los filipenses, pero quiere que sepan que su presencia no debe afectar la manera en que ellos vivan su fe. A veces, en nuestra cultura, sucede la santidad instantánea cuando llega el predicador a la escena. Pero lo que Pablo nos diría hoy es que debemos ser santos sin que importe quién esté a nuestro alrededor. Debemos ser consistentes sin que importe lo que suceda. Pablo les dice a los filipenses, quiero que se porten igual cuando no estoy ahí que cuando lo estoy. Es una cosa vivir la vida cristiana cuando nuestro sistema de respaldo está intacto. Cuando los que nos han discipulado están cerca, nos sentimos seguros. A diferencia de muchos líderes de hoy, Pablo deseaba para sus discípulos un espíritu de independencia. Sabía que él no siempre estaría al alcance para ayudarles. Una de las mejores ilustraciones de un estilo de vida consistente en el Antiguo Testamento es Daniel. Demuestra que es posible mantener la integridad incluso al verse totalmente aislado. Fue llevado cautivo siendo todavía adolescente a la ciudad pagana de Babilonia. Por 17 años, soportó las presiones de la cultura pagana. En el último versículo del capítulo 1 del libro que lleva su nombre, se nos da una descripción sencilla de su integridad. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En todo su cautiverio, en todos los problemas de su nación, en intrigas, asesinatos, envidias y persecuciones, Daniel continuó. El gobierno del reino pasó de Nabucodonosor a Belsasar, a Darío y finalmente a Ciro, pero Daniel sencillamente continuó. Estuvo ante el ojo público toda su vida, estuvo en la corte desde su juventud, pasó la mayor parte de sus años en una cultura perversa, pero él continuó. Tan consistente fue su vida que cuando los dirigentes y príncipes envidiosos trataron de hallar algo en su contra, dice en Daniel 6:4 que no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mi amigo, Warren Wiersbe, cree que la integridad es la crisis más seria que enfrenta la iglesia evangélica en la actualidad. Escuchen lo que dice en su libro, La crisis de integridad. Por 19 siglos, la iglesia le ha estado diciendo al mundo que admita sus pecados, que se arrepienta y crea en el evangelio. Hoy, el mundo está diciéndole a la iglesia que haga frente a sus pecados, que se arrepienta y empiece a ser la verdadera iglesia de ese evangelio. Los cristianos nos jactamos de no avergonzarnos del evangelio de Cristo, pero tal vez el evangelio de Jesucristo se avergüence de nosotros. Por alguna razón, nuestros ministerios no son compatibles con nuestro mensaje. Y en su libro, Misericordia Severa, Sheldon Vanken concuerda con Wiersbe y dice, el mejor argumento para el cristianismo son los creyentes, su gozo, su certeza, su integridad. Pero el argumento más fuerte contra el cristianismo son los mismos cristianos, cuando son sombríos y sin alegría, cuando son santurrones y arrogantes. Entonces, el cristianismo muere mil muertes. Y tiene mucha razón. Así que Pablo les dice